Sección 12 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 34 a 36. Capítulo 34. El Santo Entierro. Mucho, a la verdad, podía decirse de esta hermandad si minuciosamente hubieran de consignarse las particularidades, pormenores y variaciones de su procesión de Semana Santa en todo tiempo. J. Bermejo. Algunos años hace que la ya famosa cofradía del Santo Entierro no aparece en la lista de las muchas hermandades de luz y vela que durante la Semana de Pasión recorren con sus imágenes las calles de nuestra ciudad. La historia y vicisitudes por qué ha pasado dicha cofradía no dejan de ser curiosas, y por si algunos de nuestros lectores tienen interés en conocerlas, vamos a relatarlas en las menores líneas posibles, si bien otros lo han hecho con más extensión. El nombre de la hermandad es el de Santo Entierro y María Santísima de Villaviciosa. Saca tres pasos de regular mérito, en el primero de los cuales se ve una alegoría de la muerte. En el segundo, una estatua yacente de Jesús. Y en el último, aparece la Virgen con San Juan y las tres Marías. La escultura del segundo paso es una de las mejores obras de Martínez Montañés y fue construida en sustitución de otra antiquísima que dio origen a la fundación de la hermandad. La tal fundación se debe a un caso por demás raro, ocurrido en Triana y que las tradiciones refieren de este modo. Había pocos años después de conquistada Sevilla, en una casa de dicho barrio, una vieja enferma que desde largo tiempo sufría una parálisis que la tenía postrada en el lecho, donde de continuo pasaba las horas muertas rezando y pidiendo a todos los santos que la llevaran de este mundo, puesto que sus graves dolencias no tenían cura. Cierto día, cuando más tranquila hallábase la anciana, embebida en sus cotidianas oraciones, vio con el mayor asombro hundirse gran parte del muro de la habitación, apareciendo ante sus ojos una imagen de Jesús tendido y amortajado. A pesar de la parálisis, la vieja saltó del lecho ligera como una garza y salió a la calle dando voces y poniendo en movimiento a todo el barrio, cuyos vecinos acudieron al lugar del suceso, quedándose con la boca abierta, no solo por la aparición de la imagen, sino por la cura milagrosa de la desahuciada vieja. Tal caso llegó a noticias de don Fernando III, quien ordenó se construyera una capilla en las afueras de la Puerta Real para la estatua aparecida y se fundase una hermandad que hiciese procesión todos los años. Llevóse a cabo todo conforme lo dispuso el monarca, transcurriendo algunos siglos sin que la piadosa congregación sufriese alteraciones que hayan pasado a la historia. Pero allá por los años de 1587, un alfarero muy hábil e inteligente en su arte, natural de Génova y vecino de Triana, llamado Tomás Pesaro, movido por su devoción, estableció una hermandad en el hospital de Villaviciosa, situado en la calle Colcheros, para rendir culto a la imagen que allí se conservaba con dicho nombre, y la cual era una escultura de mediano valor artístico. No prosperó mucho la congregación de Pesaro, según dice Bermejo en sus Glorias religiosas, aunque eran muy buenos los deseos de su fundador. Y en 1601, habiéndose trasladado dicha hermandad a la capilla que ocupaba el Cristo aparecido en tiempos de don Fernando III, se organizó la cofradía del Santo Entierro, que hizo su primera salida la tarde del Viernes Santo de 1602, que fue, por cierto, lluviosa en extremo y en extremo desagradable. Desde el siguiente año fueron tantas las personas de posición que se interesaron por la nueva cofradía que ésta llegó a su mayor apogeo, aventajando a cuantas hasta entonces hacían estación a la catedral. Y antes de morir el devoto alfarero Pésaro, tuvo el gusto de ver en primera fila aquella congregación iniciada por él con tan modestos recursos y tan escasos medios. A fines del siglo XVII decayó un tanto la cofradía del Santo Entierro, pero recobró su antiguo esplendor en 1729, cuando el rey Felipe V se trasladó a Sevilla con la corte, permaneciendo en nuestra capital cerca de 5 años. No permiten las dimensiones de estos apuntes hacer detallada descripción de la manera con que en aquella época se presentaba al público la cofradía del Santo Entierro. Pero bástenos con decir, para que el lector pueda formarse idea, que en ella figuraban las cruces de todas las parroquias, los frailes de todas las órdenes, el clero, las autoridades y gran número de penitentes, músicos, soldados romanos, ángeles vestidos de caprichosos trajes, sibilas, coros, pobres de los asilos y numeroso acompañamiento de convidados. En los comienzos de nuestro siglo, la cofradía del Santo Entierro sufrió no pocas vicisitudes que menciona González de León. La hermandad recorrió con sus imágenes varios templos, como San Pedro y San Juan de la Palma. Los recursos de que disponía disminuyeron mucho, y cuando la invasión francesa puede decirse que quedó disuelta por completo. Y sin duda no se hubiera vuelto a formar jamás si el asistente Arjona no se encargara de ello, reconstruyendo los pasos y organizando de nuevo la congregación, que volvió a presentarse en la calle de 1830 y en los años siguientes, hasta en 1842, con raras excepciones. En 1850 hizo estación, llevando casi todos los pasos de las demás cofradías, repitiéndose esto en otras ocasiones. Y últimamente, en 1889, después de cuya fecha no ha efectuado más su salida, a pesar de los buenos deseos de la hermandad y de los muchos vecinos de Sevilla. Gran número de pormenores y detalles dejamos de consignar respecto al Santo Entierro, pero a ello nos obligan las cortas dimensiones a que nos sujetamos en estas noticias. Capítulo 35. Cervantes en Sevilla. Pero, ¿por qué han de llorar los que nunca te leyeren o que indiferentes fueren el libro tan ejemplar? E. Sojo. El príncipe de los ingenios españoles, cuyo nombre es la admiración de todos, durante su larga y agitada existencia, residió más de 12 años en nuestra ciudad, visitando la mayor parte de los pueblos de la provincia, teniendo ocasión de estudiar sus costumbres, caracteres y principales rasgos, como le demostró luego en diversos pasajes de sus inmortales escritos. Vino Cervantes a Andalucía poco antes del año 1588, cuando, después de haber compuesto sin resultados prácticos algunas obras para el teatro, solicitó y obtuvo un destino de comisario de los proveedores de galeras, don Antonio de Guevara y don Pedro Insusa, y continuó en su empleo hasta el 1596, en que presentó con toda exactitud, según el erudito Navarrete, sus cuentas y las de los ayudantes que le acompañaban. Empleóse también en otras comisiones, y como a más de la anterior obtuvo la de recaudador de los tercios y alcabalas, que le dio Felipe II, y la persona a quien llevó ciertas cantidades recaudadas para que las llevase a la corte se fugó de España, hubo una serie de incidentes que sería prolijo contar, y que dieron por resultado la prisión de Cervantes en la cárcel de Sevilla, donde algunos escritores suponen que dio comienzo al ingenioso hidalgo, sin que existan pruebas suficientes para creerlo así. Salió Cervantes de la prisión en diciembre de 1597, después de haber hecho al rey, presente por documentos, su deseo de pasar a la corte, donde aclararía sus cuentas. Y una vez en libertad, ignóranse los sucesos que ocurrirían. Pero es lo cierto que el autor insigne del Quijote siguió viviendo en nuestra ciudad todo el año de 1598, en situación no muy desahogada, por cierto. Ocupóse luego en negocios y diligencias que le encomendaron don Hernando de Toledo y algunas personas de posición, saliendo de Sevilla por último a fines de 1602, dirigiéndose a Valladolid, donde se encontraba su familia, aunque también suponen algunos biógrafos que se detuvo en La Mancha y en el pueblo de Argamasilla, en cuyo punto fue preso y encerrado en la casa del alcalde Medrano. Por los datos anteriores, se ve el tiempo que Cervantes residió en nuestra capital y las diversas ocupaciones que ejerció. Mas, como nada hemos dicho hasta ahora de sus trabajos literarios de entonces, ni de algunas particularidades curiosas, vamos a hacerlo en el menor espacio posible. En los ratos que le dejaban libres sus cuentas y enojosas comisiones, Cervantes frecuentaba el trato de los muchos varones ilustres que vivían en Sevilla, y los cuales habían hecho que nuestra población fuese centro de cultura, ya que era emporio del comercio y riquezas del Nuevo Mundo. El divino Herrera, don Juan de Jáuregui, y el pintor Pacheco fueron grandes amigos de Cervantes, quien concurrió más de una vez en otro lugar nos ocuparemos, y en la que vinieron a juntarse hombres tan sabios y dotados de ingenio. En Sevilla escribió Cervantes varias de sus novelas, entre las que se cuentan Rinconete y Cortadillo, Coloquio de los perros, El celoso extremeño, La tía fingida y El curioso impertinente. Aquí compuso la poesía que se premió en el certamen de Zaragoza cuando la canonización de San Jacinto, el soneto a la muerte de Herrera y el conocidísimo Al túmulo levantado en la catedral para las horas de Felipe II. Aquí recogió muchos apuntes que utilizó más tarde y entabló, por último, conocimiento con muchas personas que habían de servirle para tipos de sus admirables creaciones. En el convento de Santa Paula de nuestra ciudad estuvo la hermosa Isabel de la Española Inglesa, y cuenta la tradición que Cervantes pasaba largos ratos en la Torre de San Marcos, desde cuyo punto solía ver en el jardín del convento a la linda muchacha, cuya casa estaba frente a la Puerta del Compás. Para terminar, diremos que el príncipe de nuestros ingenios solía pasear con frecuencia por los antiguos portales de la Plaza de San Francisco, donde era muy conocido de todos los que a aquel punto céntrico de la ciudad concurrían. Habitó, según parece, tres casas en Sevilla, una próxima a Santa Paula, otra en la calle Alfolí de la Sal y la última en la feligresía de San Isidoro, siendo de lamentar que nadie se haya ocupado en hacer algunas averiguaciones para señalar cuáles fueron estos oficios que merecían ser adornados con alguna lápida conmemorativa. Capítulo 36. Don Juan Tenorio. A quien quise provoqué, con quien quise me batí, y nunca consideré que pudo matarme a mí aquel a quien yo maté. Zorrilla. En esta colección de apuntes sevillanos no podía faltar en modo alguno el popularísimo caballero, hijo de nuestra ciudad, sobre quien tanto se ha escrito y tanto se ha discutido. Llega el mes de noviembre con su conmemoración de los difuntos, y al mismo tiempo aparece en la escena de nuestros teatros ese personaje esencialmente español, audaz hasta la temeridad, pendenciero por naturaleza, burlador de mujeres y lleno de vicios que tienen un sello especial de grandeza y de hidalguía. La figura de Tenorio resucita todos los años al sonido de las campanas que doblan tristemente por los que fueron, y el pueblo, que durante el día visitó el Campo Santo para llevar coronas y faroles a las tumbas del padre, de la esposa o del hijo por siempre ausentes, acude en la noche al teatro, donde presencia una vez más la escandalosa escena de la hostería, el rapto de la ideal novicia, el convite interrumpido por la fatídica sombra de Ulloa y la salvación del alma pecadora del protagonista. Esto de que las costumbres hacen leyes, probado se ve únicamente con las representaciones del Tenorio. Ley se ha hecho ponerlo en escena en los primeros días de noviembre, y tan es así que otro cualquier día del año nadie concurre al Coliseo que anuncia en sus carteles la popular obra de Zorrilla. Solo parecen bien las arriesgadas aventuras del audaz sevillano en los momentos en que la naturaleza, despojada de sus espléndidas galas, cual si se asociase al duelo de la humanidad, se prepara a recibir al anciano invierno. Y ahora preguntamos, ¿ese don Juan Tenorio, tipo acabado del calavera de otros tiempos, conjunto de todas las maldades, alma indómita y corazón de fuego, ha vivido en el mundo real o es únicamente la creación de un poeta? He aquí una duda difícil de aclarar. Los críticos no han podido averiguar aún la verdad en este punto, y el origen de don Juan Tenorio es un misterio. Cada escritor de los que tratan el asunto dice una cosa distinta. Cada uno lo presenta de modo diferente. Si bien están conformes en achacar al héroe todas las travesuras imaginables, pero la fuente primitiva, el cimiento sobre el que se han construido tantas obras, no se ha precisado de manera clara, terminante y que no ofrezca lugar a dudas. A Tirso de Molina corresponde desde luego la gloria de haber sido el primer poeta que dio a conocer al Don Juan famoso. Cuantos después de Téllez le han tratado en leyendas, dramas y novelas, inspiráronse en lo que él dijo y siguieron sus huellas más o menos cerca o con peor o mejor acierto. El burlador de Sevilla dio origen a cuanto de este personaje escribieron Molière, Corneille, Dumas, Byron, Junqueiro y otros autores extranjeros y nacionales. Pero ¿en qué tradición, en qué documento, en qué hecho se inspiró Tirso de Molina? Aquí entran las opiniones particulares de los críticos, que, como casi siempre ocurre, son muy diversas, y no es cosa de reproducirlas ahora. Dejo, pues, a un lado el origen de Don Juan Tenorio, para que otro con más instrucción y paciencia se dedique a ponerlo en claro. Y para concluir, dedicaré algunos párrafos a la obra del inmortal poeta, que, abrumado de años y de laureles, era hasta hace poco el único que nos quedaba de una época gloriosa para las letras españolas. Cuando Zorrilla escribió su célebre drama, estaba muy lejos de sospechar que iba a ser la más popular y aplaudida de sus obras. Él mismo, en sus Recuerdos del tiempo viejo, nos dice de qué manera tan curiosa comenzó el trabajo. Sin haber formado plan ni haber meditado el asunto, dejó correr la pluma y fue llenando cuartillas y más cuartillas de versos, si a veces incorrectos, fáciles, inspirados y armoniosos. Y tras una escena, imaginó otra. Y en corto número de días, la obra quedó terminada y se estrenó sin que su autor llegara a repasarla con algún detenimiento. El éxito fue grande. El público de entonces aplaudió como aplaude el de hoy y como aplaudirá el de mañana. Porque las creaciones del genio siempre causan admiración, cualquiera que sean los gustos que priven y las escuelas que estén en moda. Parecía casi olvidado el Tenorio de Zorrilla algunos años después de su estreno. Lo puso en escena el actor Don Pedro Delgado, que se hallaba en todo el apogeo de sus facultades, y entonces se inició la costumbre de representarlo en los primeros días de noviembre, y entonces se extendió por todas partes, y el propietario de la obra hizo una fortuna. Zorrilla había vendido la propiedad, en cantidad no muy crecida, por cierto, y nada percibió de lo mucho que produjo, cosa que el Bate ha lamentado no pocas veces en diversas composiciones. Hablar aquí del drama sería, a mi juicio, perder el tiempo, cuando no hay español que no le haya visto representar, ni persona medianamente ilustrada que no sepa sus versos de memoria. Nuestro propósito no ha sido sino que el nombre del legendario personaje sevillano figure en este libro, donde solo se tratan cosas de Sevilla. Fin de la sección 12.